visto desde lejos, pues parece un poco más significativo, pero ya veréis que en un par de días pues está de nuevo tu sitio. Parece más significativo entonces de lo que realmente me dice. Me decías que era una actuación que quizás debería haberse hecho antes. Entiendo, Francisco, que se ha hecho esta zanja de una manera diferente a lo que estaba previsto. O sea, se ha cambiado claro, la decisión. Esto es algo común, sí, en las obras, digo, que sobre la marcha se dan, sí, diferentes posibilidades que te ofrece el ver el resultado provisional. Claro, ten en cuenta una cosa, es decir, el muro se está ejecutando conforme las indicaciones que se dan desde la dirección facultativa y además está, y ahora mismo ha quedado demostrado que está súper bien hecho, porque todo lo que está ahora mismo que no ha estado afectado por esa actuación que hemos hecho esta mañana, pues sigue perfectamente y está en condiciones. Lo que ocurre es que esta mañana se ha intentado hacer como una especie de cirugía, intentando mejorar lo que ya estaba hecho en un... Porque, claro, están viendo las previsiones meteorológicas y ahí la dirección facultativa está conformada por varios técnicos y cada uno da una opinión. Y esta mañana pues ha cuajado la opinión un poco del que era un poco más temeroso, diciendo, no, pero es que esto habría que hacer una zanja un poco más profunda para que no... Y entonces se ha tomado la decisión por el bien de la obra, de intentar hacerlo bien, y al final por lo que está llevando a cabo es que haya habido este daño, que lo que va a ralentizar un poco la obra, pero imagínate, es decir, son decisiones que muchas veces se toman por hacer el bien y al final pues ha acabado resultando que ha retrasado un poco la obra. Claro, porque ¿qué va a ocurrir ahora con esa parte del muro que se ha desprendido? ¿Se recompone, pues, tal cual? Te comento, esto no es exactamente no es un muro, es decir, estos son unos bloques de hormigón que se interconexionan unos con otros y hacen la labor de muro, ¿vale?, de contención de tierra. Entonces, los muros son una especie de fichas de Lego que van conectadas unas con otras y no requieren ningún tipo de actuación como la que se había planteado esta mañana, sinceramente. Es decir, lo que se ha planteado esta mañana es una mejora totalmente innecesaria para la ejecución de ese muro. Lo que ocurre es que, claro, como mejora, como si tú estás en tu casa y dices, yo tengo la pared de la habitación ya pintada, pero le quiero dar otra mano de pintura más. Y esa mano de pintura más es la que está haciendo de que se hayan provocado daños en el muro. Es decir, porque han tenido los operarios que desmontar parte de lo que ya estaba hecho, y cuando estaban desmontando esa parte y volviéndolo a hacer es cuando han hecho el daño con las máquinas. La afectación que va a suponer a los trabajos que se están realizando es que se va a ralentizar o a demorar un par de días, ¿no? Un par de días. Es decir, en cuanto ha ocurrido el problema, se está ya las máquinas, yo estoy ahora mismo aquí en el Tajo y las máquinas están actuando, y ahora lo que habrá que hacer es una limpieza de la zona esta que se ha quedado afectada, y ese muro, pues, esa parte se pondrá, las mismas piezas que estaban se podrán volver a colocar y ya sin tener esa actuación que había planteado esta mañana. Es decir, ya se ha visto que es totalmente inviable y no es segura, y entonces pues se va a hacer como se estaba haciendo el resto del muro, no una cosa que ha salido ahora por intentar mejorar algo que estaba bien hecho. Por tanto, se vuelve al punto inicial, al que había, digamos, esta mañana a las 7 de la mañana. Efectivamente. Es decir, ahora cuando se actúe, en un par de días volveremos de nuevo a tener la plataforma de nuevo compactada, porque esto es un sistema constructivo que al mismo tiempo que vas compactando se va elevando la altura del muro. Entonces, desde el momento en que tú deshaces algo que ya está hecho y lo dejas suelto, pues en ese momento es cuando ocurrió el problema. Cuando ha estado suelto y las máquinas se han acercado a tocar puntualmente esa zona, es cuando han dejado al descubierto el tema. Si hubiera estado el terreno como estaba esta mañana, no hubiera habido ningún problema. El problema vio al cuando se ha retirado ese terreno. Y esto es algo que, como dice, solo afecta a esa parte que es donde se estaba haciendo la zanja, por tanto no se teme al resto del muro que pueda ocurrir. Para nada, el resto del muro está, aparte de que la explanada hay parte que tiene muro y parte que no tiene, y el resto del muro que no ha sido afectado, lo puede comprobar cualquiera que pase por aquí, está perfectamente y sin ningún daño como el que ha tenido este. Es decir, esto se ha caído por el tema de la actuación que se está haciendo puntualmente allí. El resto del muro que estaba levantado está totalmente bien, de la misma manera que va a volver a estar este. De hecho, el trozo de muro que se ha caído, solamente una parte, es decir, el muro sigue en pie en ciertas hiladas, porque como te digo, son hiladas de bloques Lego, y esos bloques, pues, en el sitio donde estaba tocando la máquina son los que ha desprendido hacia abajo, los otros siguen estando totalmente en su sitio. Para que más o menos se entienda, en la parte, está la caseta municipal y dos casetas más, que en algún plano que hay por ahí ya la habrá podido ver todo el mundo cuando lo observe en el plano, pues ahí había una terraza, que como esa terraza pues se va a prever que haya ahí un poco de ambiente y demás, pues la han querido mejorar, han empezado a mover esta mañana la tierra y en ese movimiento es donde han generado el problema. Por tanto, pero la terraza sí sigue igual tal y como estaban los... La terraza va a seguir estando sigue igual, contemplada. Claro, la terraza sigue estando igual. Ahora mismo lo que se está haciendo es como si tú estás haciendo un bloque, se te cae y lo vuelves a poner de pie, ¿me entiendes? Es decir, que no es algo que se haya roto, que ya no sirve, sino que lo que se ha caído se vuelve a colocar otra vez en su sitio y ya se hace, ya lo que ocurre, que eso... Esos 3 o 4 metros que ha bajado esta mañana el técnico porque quería hacer un drenaje profundo, pues ya van a tener que subir de forma continua con el resto de la plataforma, como se ha venido haciendo durante todo el verano. Y esto pues va a tener esos 2 días de trabajo, que es lo que van, vamos, es que nosotros teníamos pensado que esta mañana se montara ya la caseta si no se llegase esa actuación detrás que se estaba haciendo a primera hora. Entiendo, claro, la seguridad es primordial. Mandamos, por tanto, Francisco, un mensaje de tranquilidad al pueblo de Ubrique en ese sentido. Todo aquel que se pueda ver preocupado, como bien decía, es una obra pues que está en el punto de mira de todos. Son continuamente numerosos los vecinos que están allí en esa zona viendo poco los avances de la obra. Y el mensaje con el que queremos quedar es con ese, ¿no? El de la seguridad. Hombre, yo soy totalmente sincero, yo estoy diciendo que aquí en la obra yo tengo también algunos conocimientos técnicos, aparte de que no me quiero un poco entremeter en la labor que vienen haciendo, que como bien sabéis en anteriores ocasiones te he dicho, estoy súper contento con el cariño que le están dando los técnicos a la ejecución de esta obra. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás ejecutando una obra, siempre hay que saber que el que es responsable de la misma pues tiene derecho a tomar ciertas decisiones. En cuenta que se ha hecho con toda la buena voluntad del mundo. Es decir, yo reconozco que este técnico dentro de la dirección facultativa que ha optado esta mañana por actuar en esa parte, pues lo estaba haciendo con todo el cariño del mundo y por hacerlo lo mejor posible. Pero ¿qué ocurre? Pues haciendo eso ha tenido este problema que nos va a generar ahora pues esta circunstancia, pero para el resto de la obra eso no afecta para nada, la seguridad está garantizada y el muro cumple las condiciones, como de hecho en el resto de la obra donde no se ha tocado, lo sigue cumpliendo, ¿entiendes? Es decir, que no es un tema que sea un problema del muro ni que tengamos que estar preocupados, sino simple y llanamente de que se ha estado actuando en una parte de él de forma que no era la correcta. Uh-huh. Y o al menos ha quedado demostrado que no era la correcta, porque esta mañana este técnico lo que quería era que eso se actuara de esa manera porque pensaba que iba a estar mucho mejor. Parte de la dirección facultativa decía que no lo veía adecuado hacer eso, y en ese momento pues es donde ha ocurrido el percance. Pues eso en cuanto a la seguridad. Lo que sí entiendo que va a retrasar un poco, sobre todo el montaje de esas casetas, me decía, la municipal y dos más. La municipal y dos más. Ahí, en esta plataforma hay 7 y la municipal, y el montaje de la municipal pues posiblemente se tenga que retrasar a final de semana, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que va a generar más estropicio en la obra en el día a día, vamos. Uh-huh. Siempre que ya te digo que ahora mismo el tiempo de la previsión que te pueda dar es muy relativo, porque mientras estamos nosotros hablando ya hay parte del problema resuelto, que ahora mismo están las máquinas tomando las medidas necesarias, porque ya te digo que el muro está hacia un talud que tenía todas sus medidas de protección y demás, los bloques que se han caído están en esa zona y se están retirando y volviendo a colocar en el mismo sitio. Supone un contratiempo también en lo moral, ¿no, Francisco? Porque cualquiera que esté viendo el avance de esas obras, hombre, pues ahora se ve un poco también en ese sentido de decir, con lo bien que íbamos, ¿no? Yo la verdad es que incluso a mí personalmente pues me afecta bastante, porque yo soy una persona que siempre he estado en obras un poco de envergadura y sé lo que son los pros y los contras de tomar decisiones en este tipo de obra, y además una obra que estamos haciendo en este pueblo, que yo me he puesto en manos de los mejores técnicos que hay aquí en el pueblo, y de hecho me lo están demostrando, aunque sinceramente esta mañana alguna decisión no ha sido la correcta cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido. De hecho, ya te estás dando cuenta de que cuando tú tienes la suerte de poder tener a todo el mundo que tiene conocimientos técnicos y que tiene responsabilidad técnica en esta obra, pues había parte de la dirección facultativa que no estaba de acuerdo con esa decisión, y ha quedado demostrado de que era un tema pues que nos va a retrasar y que nos va a generar esa pequeña inclemencia de la que no hay que estar preocupado, pero sí está en una exposición pública. Ahora mismo estamos aquí en un balcón hacia el municipio, que todo el mundo tiene que estar informado de primera mano de lo que está ocurriendo, porque si tú pasas por la calle y ves que hay unas máquinas rompiendo una cosa que estaba hecha, hay que dar la explicación de por qué ha ocurrido. Y para eso quiero estar yo el primero en contarlo y que no haya otro que lo cuente. Es decir, hay un tema ahí que se ha generado por culpa de haber estado tocando más de la cuenta en donde no se debía de tocar, y al final pues ha ocurrido que tenemos esa ese tema esta mañana. Uh-huh. Ayer domingo se seguía trabajando, ¿no? Sobre todo en ese montaje de las estructuras de, la, claro, de las casetas, no en lo que sí es el acondicionamiento de del terreno, pero sí en el montaje de las estructuras. Claro, por decirte algo, esta mañana se están montando las casetas de la plataforma que se ejecutó el año pasado. En esta plataforma nueva ya hay 5 casetas montadas y después también se está actuando detrás de la Plaza de Toros, que se está hormigonando la calle trasera de la Plaza de Toros, se está hormigonando esta mañana. Uh-huh. Y eso queda todo hecho hoy. Las obras, cuando tú haces una obra de esta envergadura y tienes tantos tajos abiertos, pues es normal que en algún momento que estés tomando alguna decisión, pues ocurran este tipo de cosas, que van a ser muy vistosas para el municipio, pero lo que yo, hombre, yo confío y doy mi plena, a ver cómo te explico, que estoy totalmente implicado en que los técnicos han tomado la mejor medida, lo han hecho con todo el cariño del mundo de querer hacer eso que querían hacer, pues, como mejora, que ha resultado ser un perjuicio, pero que esto a final de semana lo tendremos otra vez como lo teníamos esta mañana, vamos. Sobre todo eso, ¿no? Mandar un mensaje de tranquilidad, ya en el sentido de que no ha ocurrido nada, no hay que lamentar nada más allá de lo que nos comenta, y sobre todo que algo puntual que no va a ir a más. Con ese mensaje de tranquilidad nos queremos quedar, ¿no? Efectivamente, yo me gustaría que todo el mundo quedara con ese mensaje y que sepan que bueno, la prueba la van a tener a final de semana, de que van a tener otra vez la plataforma hecha en condiciones como estaba, sin que haya nadie que se le ocurra de nuevo volver a hacer ninguna actuación, porque esas actuaciones no se pueden plantear en este tipo de obras cuando ya están con este avance. Es decir, se ha querido hacer una especie de mejora de lo que ya estaba hecho para más seguridad y al final pues ha generado la situación que nos estamos encontrando esta mañana. Ya con el tiempo como vamos, ya no entiendo que ya no se improvisará en cierto modo más, ¿no? En ninguna claro, otra actuación. Claro, ¿no? Esperemos que no, hombre. Yo le estoy trasladando, hemos tenido esta mañana una reunión entre los técnicos que están a cargo de la obra y ya hemos dado un pequeño repaso, hombre, siempre desde el respeto a que todo el mundo lo hace de buena voluntad y queriendo, ten en cuenta, es como si tú haces algo queriendo hacerlo bien o mejor de lo que lo hace y al final de tanto tocarlo te lo cargan, ¿no? Pues más o menos es lo que ha ocurrido, ¿no? Y entonces ahí también me gustaría, aparte de que la gente esté todo el mundo tranquilo, de que estamos en buenas manos, también da un voto de confianza a los técnicos, hombre, que son ellos, el que ha tomado la decisión es totalmente conocedor de que se ha equivocado y estas cosas de las equivocaciones pues conllevan que muchas veces pues hay que cambiar el devenir que llevaban las obras y actuar de nuevo para que esté todo como estaba antes. ¿Esto ha ocurrido esta mañana sobre en torno a qué hora, Francisco? Ha ocurrido después del desayuno, más o menos. Esta mañana, primera hora, fue cuando porque ya se habían montado las casetas iniciales de las cinco casetas de la zona de comida, y cuando ya se iba a empezar a preparar la plataforma que estaba terminada, sino que iban a empezar los operarios a montar la caseta municipal, pues en la parte trasera, en ese patio que os comento que habrá detrás de la caseta municipal, pues ha decidido hacerse drenaje profundo y empezaron las máquinas a actuar. Abrieron una zanja para meter chinos y esos chinos pues han sido los que han provocado con los golpes de las máquinas y demás los que han destrozado esa parte del muro. Bueno, pues la caseta municipal y dos casetas más que se han visto afectadas, ¿no? La zona. Prácticamente es un 10% de la superficie, el resto de la superficie no tiene ningún problema, además no estaba cerca de esa zona donde estaban. Es la caseta municipal, y hay dos casetas y la caseta municipal que tienen una terraza hacia Ubrique, un mirador. Uh-huh. Y ese mirador pues era que un poco se quería poner en valor de que esté un poco mejor y por eso se tomó esa decisión técnica esta mañana de mejorar la zona en torno al muro. Y con las máquinas y el trasiego de las máquinas, pues es lo que han generado el derribo de ese trozo. Estas casetas que ya abrirán en su noche del alumbrado, porque estas casetas en principio no estarían abiertas tanto la noche de los drones, ¿no? Como la de la Virgen de los Remedios, ¿no? Bueno, en principio no hay por qué, porque ten en cuenta que, ya te dije la otra vez que estuvimos ahí en los micrófonos de Radio Ubrique, que va a depender mucho después del asentamiento interno que haga cada adjudicatario de las casetas y el negocio que él quiera montar, si lo quiere abrir para esa fecha o no. En principio, esta inclemencia que ha habido esta mañana, este pequeño percance, no va a generar ningún problema en ese aspecto de que quieran abrir pronto. O sea, que esas casetas podrían estar ya, claro, habilitadas para el 7 de septiembre. Por supuesto que van a estar, vamos, porque ten en cuenta que esta semana terminamos el viernes con el concierto, que es el día 1, y ya te estoy diciendo que lo que estamos haciendo ahora, entre hoy, mañana y el miércoles, queda de nuevo arreglado y aquí justamente las casetas que iban a montar, la caseta municipal esta mañana, a lo mejor se dedican a terminar un poco más las estructuras de las otras y esa caseta va a sufrir un pequeño retraso, pero las otras van a seguir perfectamente su ritmo inicial. Pues con eso nos quedamos. No sé si algún otro mensaje o un último mensaje con el que quedarnos, Francisco. Pues nada, lo que yo os pueda transmitir o la confianza que os pueda dar como concejal de urbanismo y como persona que estoy a cargo de los técnicos que están un poco a cargo de las obras, yo de nuevo renovar mi confianza en esos técnicos que esta mañana han tenido un pequeño error, pero creo que estos errores lo que ayudan es a hacer las cosas todavía mejor y siempre cuando se hace una obra de esta envergadura, pues hay sitios puntuales en los que surgen problemillas que no se suelen mucho poner al día porque son cosas que se resuelven fácilmente, pero una cosa que es para todo el pueblo y que todo el mundo tiene que estar informado, pues yo creía que había que comunicarlo por los micrófonos y decir de primera mano lo que estaba ocurriendo. Te he dicho claramente lo que ha ocurrido para que todo el mundo, el que tenga la más mínima duda, no tiene nada más que poderlo, incluso hacer alguna pregunta siquiera ahora mismo en directo o plantearnos después cualquier consulta que quiera venir en el ayuntamiento a informarse, y lo tendremos al día de todo el avance que está habiendo estos días sobre este tema que ha ocurrido esta mañana. A fin de cuentas también estáis, ¿no?, responsables municipales allí a diario, ¿no?, sobre el terreno, y serán muchos, ¿no?, los vecinos que se acerquen cada día a preguntaros. Claro, nosotros estamos intentando, hombre, una obra de esta envergadura que hemos querido hacer en tan breve plazo de tiempo, pues hay que estar muy encima, ¿no? Y como te estoy diciendo ahora mismo que estamos en una esquinita de la obra donde había un problema, pero también te estoy diciendo que a lo mejor hay 12 personas detrás de la Plaza de Toro haciendo una calle nueva que no existía. Y entonces todo eso vamos a esperar que llegue el día que lo podamos disfrutar, y cuando esté terminado pues ya veremos el resultado y es cuando llegará la hora de rendir cuentas y de dar más explicaciones de las que esta mañana estamos intentando dar. Es simplemente un percance puntual en una esquina del muro de la obra que se está ya reparando. Pues nos quedamos con ese mensaje a disposición siempre, micrófono abierto, la importancia, ¿no?, del asunto, Francisco Gil, por el interés, ¿no?, se está viendo a diario sobre el terreno, ¿no?, de esos trabajos, de esas labores, y por tanto pues aquí estaremos, ¿no?, los micrófonos de la emisora municipal siempre a disposición, y nada, agradecerte sobre todo la celeridad de algo que ha ocurrido esta misma mañana, como decimos, y bueno, en apenas una hora ya hemos conocido, ¿no?, de primera mano, sobre todo también para evitar, ¿no?, que se pueda especular o tergiversar todo lo que haya podido ocurrir. Claro, ten en cuenta, Rubén, que nosotros somos un equipo de gobierno que tenemos muchos planes de futuro, tenemos muchas obras entre manos que en el día a día que vayan ocurriendo, es decir, cuando haces obras, lo que suele ocurrir es que te equivoques en algún momento o que te surja algún problema. Si tú no mueves nada ni haces nada, pues no te ocurre nada, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesto desde el primer día a dar la cara por este tipo de asuntos, porque ten en cuenta que en los próximos años de legislatura que nos quedan proyectos muy importantes para Ubrique que se tendrán que ir acometiendo, y esos proyectos pues también tendrán inclemencias como las que hemos tenido nosotros esta mañana, y que menos que nosotros, que somos los responsables municipales, nos informemos desde primera hora de lo que ha ocurrido y estemos poniendo al público y a todos los ciudadanos un poco al corriente de primera mano de lo que se está tratando, ¿no? Porque tú pasas por aquí y ves ahora mismo que se está desmontando parte de lo que ya estaba hecho y la gente quiere una explicación y hay que dársela, y esta es, aquí la tenéis de primera mano para que sepáis lo que estamos haciendo. Pues con eso nos quedamos. Francisco Gil, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Venga, pues nada, hasta luego, Rubén. Gracias a ustedes.